Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Minutos de la madrugada, son 13 grados de temperatura. Buen día para todos. Esto es Amanecer Agropecuario. Comparto esta mesa de trabajo con Rocío Mabel y está con nosotros don Néstor Freita de la Coordinación General del programa. Presentación a cargo de don Julio César González y Arturo Garoso en la parte comercial. Esto es una producción de LM Producciones. Está presentado por la firma NGO. Acompaña nuestro trabajo en la parte educativa las firmas Chololó de don Francisco Riva y familia, como así también la firma Granusa, que está a disposición de la gente del campo. Bien, el Popular está en la calle y ya les comento la cuestión del tiempo, pero antes agradezco el apoyo permanente de la Asociación Rural del Paraguay, como así también de Senaxa. Vamos a tener un día frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur. En la fecha mínima 9 grados, máxima 17 grados. En cuanto a la cotización de la moneda, el dólar sigue ascendiendo, está en 5.090 la compra, la venta está en 5.150. El euro está en 5.650, la venta está en 6.100, el peso argentino está en 390 y la venta está en 4.25, el real está en 1.590 y la venta está en 1.650. Buen día, Rocío Mabel, ¿qué nos cuenta el pronóstico extendido? Buenos días, César, y para la audiencia. Para mañana martes tendremos fresco a cálido, cielo parcialmente nublado. Anublado, vientos variables, mínima 6 grados, máxima 18. Para el día miércoles, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 15, máxima 23. Para el día jueves, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 13, máxima 18. Para el día viernes, frío en las primeras horas, luego cálido. Por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables. Mínima 10 y máxima 20. Para el día sábado, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos rotando al noreste, mínima 15, máxima 25. Es nuestro pronóstico extendido para la semana, César. El miércoles y jueves tendremos lluvia. El miércoles y jueves vamos a tener lluvia. Según nuestro pronóstico. Ajá, y bueno. Y mañana vamos a tener una mínima de 6 grados. Una mínima de 6 grados. Bueno, ya será tata más. Este día será un decoré. Este vamos a ir, hija, ya. Este, de Ñanduma hoy allá. Ñanduma hoy. Bueno. ¿Agendaste el teléfono de Freddy? Sí. ¿O solamente disca? Disque. ¿Eh? Disque. ¿Sería este? Sí. Muy bien. Bueno. Interesante encuentro del jueves pasado. Nosotros no estuvimos acá el viernes porque era feriado. Y este, en esta oportunidad hemos vivido una jornada de trabajo sumamente interesante en la localidad de Luz Bella. Una alegría de la gente cuando es tan importante, cuando se puede llegar a cumplir paso por paso lo establecido en un programa de trabajo de una comisión tan importante como la multiactiva. Presencia del señor viceministro de Ganadería, y nos alegró tanto que la ver, por ejemplo, a esta cantidad inmensa de agricultores con la esperanza de poder salvar esta situación tan crítica que se presenta justamente en el campo, que es justamente los bajos precios de los productos de tradicionales que se cultivan en el campo. Y buscar alternativa, esa es, y encontramos, por ejemplo, solución al bajo precio de la mandioca. Es decir, estamos haciendo las pruebas y consideramos de que va a ser un paso muy importante para poder salir de este bajo precio de la mandioca, la conversión de la mandioca, de la raíz de la mandioca, en popí. Y eso es muy, muy importante, este paso que se ha dado, de la mano del señor Hilario Rodríguez, que justamente aprovechando todo lo que hemos aprendido del ingeniero Rubén Cañete en cuanto a la industrialización, aprovechando el regalo del señor vicepresidente de la República a la comisión, a la gente de Luz Bella, de la hermosa moledora de mandioca, es decir, picadora de mandioca o ralladora de mandioca, que les permitió a los productores hacer la primera prueba de lo que es el popí. Ahí en el terreno, en donde está la producción, se llevó la maquinita y ahí se hizo los primeros pasos del popí, de la industrialización del popí. Y alguien nos acompañó nuestro compañero de trabajo, pero aparte de ser nuestro compañero de trabajo, él tiene un compromiso con la Mega Global de Comunicaciones. Mega Global de Comunicación. Y es una empresa muy importante que día a día está llevando novedades a la gente de lo que sucede en el campo, y bajo la dirección de Edith Orsuza, y Freddy Ortiz estaba rescatando o capturando imágenes, reportajes de todo lo que aconteció en, de todo lo que sucedió, Movisha y Purutama, y la aconteció. Lenguaje este pegado al paraguayo, vea, portuguesina, vea, acontecer en Olomita, de lo que pasó en Luz Bella. Nos relata Freddy en este encuentro mañanero para la gran audiencia de Amanecer Agropecuario. Buen día, Freddy Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, César, y a toda la audiencia de Amanecer Agropecuario, y a Rocío también, y al señor Néstor. ¿Cómo está en control de estar aquí? Sí, ¿qué te pareció el encuentro? ¿Cómo ves esa esa esperanza cifrada en el campesinado, y qué contento se pone la gente cuando se cumple realmente lo programado, Freddy, ¿eh? Y antes que nada, destacar el interés que tienen los productores y dar continuidad a los trabajos de los pecuarios, ya que las críticas que de aquí se han salido siempre de que el campesinado estaba tocando guitarra, que no quiere mandar nada de la producción, entre otros calificativos que muchas veces no corresponden a la realidad. Es cierto, muchas culpas han tenido las autoridades anteriores, tanto de la ganadería como también el gobierno central, pero en este sentido, en este caso, los pobladores de San Pedro, que están pegados a la multiactiva de productores, ya han notado algo totalmente distinto. Son gente en la que realmente está interesada en volver a reactivar a los pecuarios, que bien es cierto, no han contado con el apoyo debido en los primeros tiempos. Hoy día están bien consolidados gracias a una alianza público-privada que involucra a la gente de la Asociación Rural del Paraguay, también al Ministerio de Cultura y Ganadería, a los técnicos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, entre otras universidades privadas, y también el apoyo incondicional de otras. Acta también, y hoy día eso se traduce en el interés que tiene la gente en producir, en llevar adelante tres muros totalmente ajenos a lo que hizo el proyecto de San Pedro. Y bueno, Freddy, como justamente cuando se prepara bien las cosas, se va administrando resultados. ¿Te podés imaginar un poco en la situación en que se encontraba esta gente cuando recién comenzamos y que nos fuimos para buscar solución al problema fitosanitario de la mandioca? Ellos tenían una producción apenas de 12 a 14 mil kilos por hectárea, y hoy, sin embargo, eso se ha superado. ¿Te podés imaginar un poco, en tan poco tiempo, está llegando a, antes de un año, está llegando a 50, 60 mil kilos por hectárea? Y este es el fruto del buen trabajo y de las, lógicamente, de las buenas enseñanzas que se ha plasmado en ellos de parte de los técnicos, ¿eh? Así es, mientras vemos que muchos pseudo productores cierran rutas, hacen manifestaciones para pedir, esta gente del Bella, de Barrio San Pedro, de Guayaquil, Marín, de Chile, otros sectores de este departamento, están trabajando de tal lugar que les corresponde, sin escatimar esfuerzos en producir. No, ellos están centrados en producir, eso es lo que se puede notar a cara de la pantalla general de todo lo que he vivido ya en el la siembra de maquita, ya también el lanzamiento, la siembra simbólica de alevines de Clarke, ya donde los poderes que están trabajando bajo el respaldo de la justicia está consiguiendo o ha conseguido que se sembrará 600 alevines de Clarke, y eso de aquí a 6 meses ya tendrá sus primeros resultados. Y César, es cierto, mucho costó formar a esta gente porque tenían prácticas totalmente ajenas a lo que es la producción sustentable hoy día, y por sobre todo, pero fueron conscientes, cambiaron esa mentalidad de retroceso, de arraigo que tenían para poder hoy día tener resultados sumamente interesantes y muy satisfactorios en lo que concierne al duro de mandioca, de donde tenemos algunos ya están levantando a 25, otros imaginando a 30, y la meta es llegar a 40 por algunos, atendiendo a las variedades que están sembrando, y ya atendiendo también a la industrialización del cultivo con la ya ayuda de la gente de Conapa, creo que tengo entendido, y teniendo un canal de comercialización de seguros, no depender más de una industria que le está prácticamente explotando a esta gente

Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí. Teléfono 0981 202658. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Y bien, vamos hasta Rocío Mabel para conocer las primeras informaciones. Productores de caña dulce migran a la horticultura. El presidente de la cooperativa San José de los Arroyos, Isidro Quintana. ¿Sí? Migran, sí, a la horticultura. Así mismo, César. Sí. En horas de la mañana del viernes, un grupo de productores se reunió con el ministro Gattini. Sí. Son productores de agrícolas de caña de azúcar. Sí. Fueron recibidos en una audiencia. Tras la audiencia, señaló que los productores de San José de los Arroyos están en la búsqueda de otros rubros alternativos de renta. Debido a los bajos precios de la caña de azúcar actualmente, que ya no reditúa ganancias. A su vez, señaló que están endeudados por la producción de caña de azúcar en el periodo de cultivo anterior. Y debido a eso, no pueden saldar sus deudas. Los productores están buscando otro rubro para salir adelante con otra producción. Solicitaron al ministro el préstamo de 70-30 para producir en invernaderos rubros como pimiento, tomate y locote. Hay que tener mucho cuidado con esto, Rocío, porque va a venir la saturación del mercado con demasiados cultivos en cuanto a horticultura. Hay un mercado muy reducido, así que lo más importante de todo, y que ahora, por ejemplo, tiene un futuro extraordinario, es la conversión de la caña de azúcar en carne, por ejemplo. Es una de las cosas que sería tan importante si se llega a implementar. Pero esta cuestión de la promoción, la misma cosa sucedió con la caña de azúcar. Se hizo un programa a nivel nacional, se aumentó la producción, se fomentó la producción, pero no en su debida forma, porque esto tenía que ir acompañado de un programa serio, responsable en cuanto a los mercados internacionales, y por otra parte un convenio responsable con las industrias. No hay seriedad en esta situación. Cada vez que se presenta, el agricultor se mueve cuando se presenta las zafras, cuando el momento en que va a vender su caña de azúcar, el resto del año se pasa dormido sin hacer ninguna gestión. Entonces esa es la situación y hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado hay que tener con esto, porque mi amigo, el mercado de la horticultura es muy reducido. Anteriormente sí,

Fortalecimiento del proyecto de sistema de producción de algodón. Reunión entre miembros de la FAO y directores de la Dirección de Educación Agraria en el marco del proyecto de fortalecimiento del sistema de producción de algodón en la agricultura familiar. El director Edgar Olmedo, de la Dirección de Educación Agraria, y miembros de la FAO se reunieron recientemente para analizar el proyecto de fortalecimiento de 100 sistemas de producción de algodón en la agricultura familiar, implementando las escuelas agrícolas en Misiones, Caazapá e Ubicuí. La coordinadora regional con sede en Chile, la ingeniera agrónomo Adriana Gregolín, presentó las nuevas coordinaciones para el proyecto, atendiendo a que se está implementando ya en las escuelas agrícolas. Desde ya se quiere impulsar, César, el sistema de producción del fortalecimiento ya. Interesante, muy importante es la cuestión del algodón, pero tiene que ir acompañado de un programa de recuperación de suelo. Nuestro suelo ya no da prácticamente para realmente producir lo que se tiene que producir para también competir con la cuestión del precio bajo, Rocío. Justamente sobre ese punto, César, hoy día se están impulsando también a las capacitaciones sobre abonos verdes como sistema de producción sostenible para la recuperación de nuestros suelos. Uh-huh. Productores del asentamiento San Felipe del distrito Belén Concepción participaron de una capacitación sobre sistema de producción sostenible, plantación de mandioca en siembra directa y sobre abonos verdes. Fue organizada y dictada por técnicos del programa Fomento a la Producción de Alimentos de la Agricultura Familiar. La actividad tuvo como objetivo la capacitación de productores líderes sobre la importancia del uso de abonos verdes para el cultivo de la mandioca en siembra directa y la promoción de la misma en comunidades rurales para obtener un mayor rendimiento del suelo, además de aportar más nutrientes. El uso de abono verde recupera el suelo, es lo que se estaba tratando en esta charla educativa. El algodón necesita mucho trabajo de recuperación de suelo para llegar a la producción de 4.000 kilos por hectárea. Con el precio que se tiene actualmente, si no se llega a esa producción, mi amigo, es inútil cultivar. Se tiene que llegar como mínimo a 4.000 kilos por hectárea. Con 3.000 kilos se gana algo, pero es muy poca la ganancia que queda. Ahora, hay que tener en cuenta que también incide mucho en la economía del país, porque da una cantidad inmensa de mano de obra. El algodón es un rubro sumamente importante, pero sí que hay que tiene que ir acompañado, reitero una vez más, de un interesante programa de recuperación de suelo. Don Néstor Cruz está con nosotros. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye. Oyente, tenemos un oyente, ver, buen día. A ver, ¿qué tal? Sí. Cierto la idea, César, la recuperación de suelo con la faltar, la gente de Icoimba, ella porque esta misma copelleja, no ya, pues ya. Sí, cualquier profesional le echa algo de siempre, pero aquí herramientas. Y mi amigo Ipucungo la tapé la recuperación de suelo de Caray, Carlos Cheraver, jaupea lo mitad dando ya poseía. Pero tiempo empleaba porque, por ejemplo, cuando a Perrocío ya no me mandó curie y de que hoy cota japeti charla técnica sobre abonos verdes. Sí. Andela de Yapota o la abono verde, la mandiope guaná, cuaco momento cuave, la de invierno allá tarde más. Tarde más allá, Mojangua. Entonces, el quien te mará la abono verde de verano, ¿ve? Pero se upea, na se contentai este cara y este chilaver. Se ha hipotado ya por ahí la incorporación de cala agrícola, abono verde de invierno, abono verde de verano, ja upea tu ñe mi tijanua, ¿entendés? Porque solamente el abono verde de verano no le va a dar el rendimiento que le tiene que dar. Jacobando y Juvenderejo, te diríamos, las 3.000 kilos por hectárea, 4.000 kilos por hectárea, la coprecio IAPE, la Estado no subvencionairo, la Estado no metéis subsidio. Entonces, compañero, dos últimos hay, a pesar de que la Estado oí en condiciones, compañero, o me evo la subsidio la mandilluve en Baereva, porque esta itereí plata o putala Estado de exportación upi, estimado este Chilaver, aparte de eso, o me e vida. Oñotígape, o me he vida o monoóape, o me he vida fletero cuérape, esta itreima ego muy la mandillura pucueri, este estimado Carlitos Apearigola, y importante tereí la mandilluña ñotí, estás en buye bimsimil agricultor, pero sin embargo, esta itreí, mediante que jae oñotí, esta itreí gente oñembo plata mía y upecuevo, Carlitos. Así, cierto, tenés razón, César, pero a ver, tengo siempre analizada, moití meta por anduvo, si la teléfono gastañe, y la teléfono es nada, da abrir oreína, nada por Luis. A pesar de mi esa hindú, esta información internacional entrega, transa, por eso tal vez, anga podemos no hacer esa linda petit tema con San Pedro y cojo y debate sobre alianza público-privada. Siempre ferviente defensor, pero anda esa puna vez más, es porque la confianza de por y ve la ñan de gente de la autoridad, la controlada, la moña, la hubo de otro lado y la gente con ñende que se jamás, ñende de cuerda, ñende ataca de jamante o ina. César, entonces da esa puna, tal es así, tiene noticias de Colombia, pero me ha hecho mi indígena o un guatú, o Itaí ya pone o reciclado ya por si oro no es ya, o tiene empresa irlandesa o explotación de caja en gran cantidad o máquinas, entonces pues, está para del lado y que apecha la gente. Hay otro tema ahí, ¿no? César, la hendúa o es a permitir campesinos y después con la guía puan y prohibir la venta y a la hora de gente. Que hago con apio ojo, mitad un su ojo, marihuana, tipo un bajo, y bastante marihuana, tipo un mojo, oye de tu tama, ella le dijo no, y gusto, pero con bajo, poco ganar la plata, ustedes, marihuana, pero la gente de ellos, y cuando ponen por vivir el trabajo, y ya ponen. Acuérdense, por ejemplo, César, por ejemplo, Pecedrón, Paraguay, San Pedro, donde yo voy, porque va contaminado la producto agroquímico, cooperativa, cuando yo no llego allá, Penaranja y Pirela, Salvador, Juan, y no se opera, oye, vende cooperativa, oye, masivamente en el mundo. Dale a decir, si César, Juan, hay pibes, tingües, allá por mermelada, entre allá por la cosa de vaso, y naranja y pibes, que a los jefes blancos, cuesteamos, y ve, o 5 horas, vea yo, pues, a pibes, estaban más allá. Y esa ya pues agua con la pepa a Pepe se con la pepa y naco dentro de 15, 8 días agua hasta los amigos de radio uno en la mermelada de naranja agripa o sea agridulce o sea hasta en de amigos pero en el día y na Néstor Clay también pe, a completo de siempre siempre cada año ya pues pe, a petir visita de cortesía de amigos a pegar pues esa ese amigo capaz ya allí pues el cante con Dene Clay hecha con las 4 de la mañana de Pujama, y me acuerdo todo, Sajina, Cuarre, Coti, Espíritu, ese amigo muy bárbaro. Entonces, pedo felicitante de César, siempre a pensar de es porque la edad ya de Cuarre, con ese amigo, imagina la ña Pujante, le cambiaste, ya dejó más cerrar, mapo. Así es, Carlito, muchas gracias, okay. Carlito Chilaver. Vamos de vuelta hasta Néstor Freitas. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones.

ya desde este mes en forma continua se puede plantar, se puede cultivar batata. Hay que tener en cuenta un poco el frío tardío que puede perjudicar la producción, pero prudentemente ya se puede hacer en pequeña escala. Igualmente, en el mes de, en la segunda quincena de julio, podemos cultivar habilla. Ya se puede, se continúa haciendo choclo, maíz choclo, para la venta directa. Igualmente se tiene que ir preparando el suelo para el cultivo de la mandioca tempranera. Y por otro lado también el maní, que tradicionalmente se cultiva en el mes de octubre, pero se puede hacer a partir del mes de agosto. Después está el caso del poroto, que también se puede hacer en la segunda quincena de agosto. El sésamo, que se cultiva en el mes de septiembre. Y por otro lado también, hasta este momento podemos hacer una pequeña parcela de trigo para nuestro autoabastecimiento. En horticultura hay mucho trabajo. ¿Tenés alguna? ¿Te conseguiste la información? Bueno, no. Ya nosotros vamos a participar hoy del lanzamiento de la campaña, es decir, de la del lanzamiento del de la Expo, y vamos a traerle mañana novedades sumamente interesantes, incluso con notas en directo con el propio presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Así es, y mucha actividad en la huerta. Rocío, decime una cosa, ¿cómo anda la horticultura en el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Muy bueno, César. Hoy día ya nuestro director actualmente puso eso de que se le regale semilla a la gente. Ahora ya no se le va a regalar semilla, ahora se va a hacer los plantines. Se va a regalar plantines. Plantines. Ajá. Así se le va prácticamente, viste que con la regalía, como vos solés decir, de semillas. Ajá. Hubo mucho de que se vendía la semilla, sí, no se sí. Sembraba. Hoy día tenemos un oyente. Buen día. Buen día, don César. Sí. Pero no es Simón Olivia y... Sí, señor. Lorenzo, abogado. ¿Cómo le va, don Lorenzo? ¿Qué me contó don Lorenzo? Sí, o sea, pues ahí tenido César Lañez de preparación de suelo. ¿Cómo no, don Lorenzo? Y importante, este es el programa de acción siempre, donde tú vas a Ollapomamos 8 a 10 años en el programa de Ollapomamos y vueltas de mismo que está sobre semilla de hortalizas, porque ni vender semilla va a ir. Sí, señor. Ay, mira. Qué lástima, se cortó la comunicación de este oyente. Yo le pido que me haga una llamada perdida ya para el día de mañana. Codero Nacerenoy y Caturamo, hermano, en el 0981-202-658. Serenoy, te hacía devolver tan de la llamada, por no hay que... Este diputado Saldo Ure, cero genoita porque es importante Tereila, Ereva, Cebeja, interesante, ñeñemos que también sobre esta cuestión de preparación de suelo. Debe denunciar que las semillas acuan el TPB, oye, continúa UPEA. Hay una deshonestidad tremenda en la comercialización de semillas, no se cumple absolutamente los reglamentos de conservación de la semilla una vez que se abra los recipientes, los envases, no se tienen refrigerado y eso perjudica tremendamente. Y el hecho de sembrar una semilla de mala calidad prácticamente trae un atraso de 15 días en la producción. Y no solamente 15 días, sino se pierde todo el laboreo de lo que se hace para la siembra de semilla en un almácigo. Y eso no tiene que ser así. El agricultor tiene que tener las garantías. Anteriormente existía un departamento en el Ministerio de Agricultura y Ganadería que era justamente la Dirección General de Semillas. Hoy día existe la Dirección General de Semillas, pero sin semilla. Así que, compañero, es una situación no tan agradable. Está en manos del comercio libre, la venta de semilla, y hay muy poca garantía en cuanto a poder germinativo y principalmente de las hortalizas. Serios problemas causan la comercialización deshonesta de las hortalizas, Rocío. Así mismo, César. Y ahora, justamente, ¿qué me estaba contando? En cada local del Ministerio de Agricultura y Ganadería se va a sembrar, se va a hacer las simientes de las hortalizas y se le va a entregar plantines a la gente interesada. A la gente interesada, que ya sea grupo de productores que ya están con capacitaciones constantes con la gente del Ministerio, César. Así, quiere decir que las gerencias del DEAG... primero se le va a preparar a los productores y luego se les va a entregar los plantines. Uh-huh. Y interesante. En cada CDA. Esa es una modalidad que justamente Octaviano Gómez, en época en que era intendente municipal de Limpio, implementaba él el cultivo de las semillas de hortaliza y entregaba plantines a la gente que les interesaba, porque de lo contrario... Ahí Roberto me está escuchando ya. Ojo, la campesina retira la semilla a Uraja Solero Cuave. Doño Tín. Si no, jo vende. Oye, si no, tu jo vende otro. Péala, oicoa. Y eso, ¿sabes por qué pasa? Porque no se sabe o se entrega, se reparte las cosas de dinero del Estado sin tener en cuenta a quién se le da. Cree que se le hace un gran favor al productor, pero sin embargo la única cosa que hace es derrochar el dinero que podía haberse destinado a otra cosa mucho más importante, como por ejemplo la educación antes que nada. 4:56 minutos, final del programa Amanecer Agropecuario, ya está don Roberto Pérez para Primera Plana, continúe en la sintonía de Radio 1 y tendrá las informaciones de primera mano. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1, potencia, verdad y compromiso. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. El programa que estabas esperando. Todos los lunes y martes a las 20 horas. Nos encontraremos con el arte, la cultura, el espectáculo, la industria y todo lo que a lo nacional se refiera. Entrevistas, noticias, invitados, sorteos, agenda cultural y mucha música. Conducen Cielo Balobra y Oscar Pano. Aquí en la 650 AM. Radio 1, la primera del día. Hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pajarito, costumbres y ritos, y todo de mi país. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Información es poder. Justicia al día. El clásico de la comunidad judicial. Justicia al día en Radio 1. 17 horas. Justicia al día en Radio 1. El completo recuento de lo que marca noticia en los tribunales de la República. Justicia al día. Sencillamente, usted sabe, un clásico de la comunidad judicial. Mi receta para el país es ponerle una dosis de alegría a todos los días. Esfuerzo para lograr la satisfacción personal. Extender la mano a quien necesita. Caramelos para todos. Llevamos 80 años haciendo realidad el sueño de don Vicente Scavone, mirando siempre adelante y siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país, haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Gotas de paz, un mensaje del Evangelio de hoy preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice Jesús en el Evangelio. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra y mientras duerme y sin saber cómo, ella crece. Quien trabaja para Dios debe hacerlo con mucha generosidad. Es el Señor quien hace que el reino crezca. Mientras trabajamos o dormimos, Él hace que las semillas germinen y den sus frutos. Nuestra misión es sembrar y confiar. Las semillas esparcidas, a su tiempo y según la voluntad del dueño de los sembrados, producirán. Hay que contar siempre con la ayuda de lo alto, pues según el Salmo, en vano trabajan los albañiles si el Señor no construye. La obra no es nuestra. Nosotros somos simples servidores. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Franciscano Capuchino desde Paraguay con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1. Potencia, verdad y compromiso. Primera Plana 2015. Inicia tu semana informativa. Roberto Pérez con las primeras noticias. Cinco con uno en la República del Paraguay, 13 grados centígrados. La temperatura en Ciudad Capital, se siente el fresquete. ¿Cómo están ustedes? Feliz semana. Es lunes, es el 15 de junio de este año 2015. Potama tu pasire que va e pu a jechandera y pu jami. Peina mawa genya andereza peba y vaga a pipe con el moroti. Fuera mi mamá o pura jipama, ay potillera rosa puta y fe. Caabu en vite pecu ira campana peino repica con el tillabe. Pia lloraba pena se moiru de te yusete. Neina epo ache corazón yara se mo kuru a jaite mo ve. Neko corazón miro serenía y cuyara. El pronóstico para esta jornada: frío a fresco, con cielo parcialmente nublado, vientos del sur con una máxima que llegaría a los 17 grados centígrados. Estoy mirando los goles de Paraguay. ¿Quién dijo que íbamos a empatar? ¿Quién confió en este equipo? Yo. Sencillamente, el viernes despedí la edición de Justicia al Día diciendo eso. 1-1, pero al final terminó 2-2. Empate al fin. Bueno, renace la ilusión junto con los chicos dirigidos por Ramón Díaz, nuestra querida albirroja. El IPS admite un déficit de, 600 mil millones de guaraníes. Revelaciones del presidente de la entidad, Benigno López. No sabemos de dónde sacar el dinero para pagar deudas, señaló el titular de la previsional. Entidad tienen retrasos en compromisos y con la industria farmacéutica, construcciones y otros, reconoció varias obras paralizadas y anticipó que por momentos podrían faltar medicinas. Advirtió que no hay dinero para más pagos al personal ante la huelga anunciada para julio. Más abajo, misma tapa, duras críticas a la Secretaría de Emergencia Nacional en el Bañado. Existen molestias en los damnificados del Bañado Norte debido a la falta de ayuda por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional, SEN. Richard Villalba, miembro de dos organizaciones vecinales, afirmó que el titular de la cartera, Joaquín Roa, miente, ya que no están recibiendo víveres, tal como dijo el funcionario. Aclaró que los afectados por las aguas se financian sus propias mudanzas. Ayer se pudo observar que varias familias se trasladaron a la vera del Cerro Lambare. Duras críticas a la SEN en el Bañado también se lee en primera plana del diario ABC Color. Primera plana, con los titulares del diario ABC Color. En la República del Paraguay, 13 grados centígrados en Ciudad Capital, costosas tierras en la mira de los legisladores esteños, lluvia de pedidos de expropiación de inmuebles urbanos, domésticas de oro con extras por todo el año, fundador de la ACA, arrestado en la Argentina, emotivo acto de entrega de la silla papal y sospechas de robo en Andes con el lavado de deudas. Son los títulos de referencia primera plana del diario ABC Color, que está desde muy temprano en la calle. Las noticias de uno con Roberto Pérez. En mi camino, el bondadoso destino, Sherenda Penemuaje, Pete y Caruete, y tal vez por desatino, desde General Aquino, Nembuche, Beba y Cue. El diario Última Hora pone en primera plana: el Tribunal Superior de Justicia Electoral habilita a 51 intendentes a ejercer por 4 periodos seguidos, borrón y cuenta nueva, por reforma del Código Electoral. Los jefes comunales con 2 periodos en el cargo que ganen este año podrán optar dentro de 5 a la reelección, según la Justicia Electoral. Lluvia empeora drama de crecida. Crisis ribereña. Luego de permanecer 2 días estacionado, el río Paraguay creció ayer 4 centímetros. En Lago Puitá, Tablada Nueva, el agua ya tomó las viviendas. Brasil compra menos arroz y complica a industriales locales. Despierta Pilae, robot europeo posado sobre un cometa. Obispo pide no desanimarse aunque imperen narcos. Monseñor Claudio Jiménez instó a los fieles en la misa de Caacupé a no perder la fe pese a que haya guerra o guerrilla. Hoy hace 346 días que secuestraron a Edelio. son los títulos de referencia en primera plana del diario Última Hora. Primera plana, con los titulares del diario Última Hora. La de perfume de rosa, alma pura y candorosa, de mamurse que fui, hacia de poco eterín en mi interior dolorido, como un fuego encendido de culupu mí, como un fuego encendido de culupu mí, siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres, cuando lleno de placeres que me ayuda a no guaré. Han amado a Neyme, a aquella dicha sin nombre, a que la de todo hombre, de mi vea casaba cruel. Cero sin rumbo, voy andando por el mundo a mi jamón de proponer. 5:10 en Paraguay, feliz semana para todos. Es lunes, es el 15 de junio, promediando el sexto mes de este año 2015. Fuerte suba del consumo en relación al año pasado. Análisis del Banco Central sobre indicadores del gasto público y privado. El indicador repuntó 3,6% en primer trimestre contra el crecimiento de 1,8% en el 2014. En el sector privado fue fundamental el incremento en el uso de las tarjetas de crédito. El sillón de Francisco ya está en Caacupé. Me siento con el deber cumplido, dijo el artesano atireño isabelino Rey Maidana, quien talló y armó el sillón que el Papa usará en la Basílica dentro de poco menos de un mes. En 1988, Maidana ya había hecho el mismo servicio para el Papa Juan Pablo II. Y estoy mirando la fotografía en primera plana del diario La Nación. Presentan el plan Centro Histórico de Asunción ante inversores ingleses. Salud anuncia la compra de 100 unidades de terapia intensiva. Azucarera Friedman renovará su planta con $1.5 millones de dólares. Cae la participación del sector primario en las exportaciones y Hotel Agua abrirá un parque de diversiones este año en Encarnación. El diario La Nación también está en la calle. Primera plana con los titulares del diario La Nación. Chucá, Paraguay y Valejá se lee en primera plana del diario Popular. La modelo paraguaya que se puso la casaca curepa y cruzó los dedos para darle mala suerte. Estoy feliz por haberle dado yeta a la Argentina, dice Nadia Aranda. Explotamos de alegría. Hablan los periodistas deportivos que gritaron los goles de Nelson y de Lucas Barrios. Y van las fotos de Héctor Corte, de JJ Bernabé, de Benicio Martínez, de perfil como que lo reconocía poco, y también del hijo de Arturo Máximo Rubín. Ganó Venezuela y las vinotintas se desnudaron, cumplidoras ellas. Walter Fretes le tiró la liñada a la chica de TV más atrevida, Amaga. Dalle le escribió: ¿qué esposa? Yo soy soltero. ¡Ea! El Tata es como un novio que se fue con otra, pero al que todavía le queremos. La top Gloria Jara piropea al DT de la selección argentina. En fin, interesante como siempre, la edición del Diario Popular. Primera plana, con los titulares del Diario Popular. Shaba kwe kapinipe, naipiro nsase Ine unibote, neyo wakame meteba Paime kuhipola itema, rosa kwe taitepote Yahalo kepeyiko, kato etepu ipere mlata Baishiko sea jata, haikobo señorei Será el puro año de Jape, que con el dolor de Jape, viene año moco y mi. Roberto, ¿me decís la hora? 5:16 de este lunes, lunes 15 de junio de este año 2015. ¿Será que alguien nos escucha con esta temperatura especial para seguir pegaditos a la almohada? Marito es candidato del G15 para presidente del Senado. El grupo de los colorados disidentes G15 de la Cámara de Senadores consensuó que el postulante a la presidencia de la Junta de Gobierno, Mario Abdo Benítez, sea también el candidato a la titularidad del Congreso Nacional. El senador Enrique Baqueta confirmó ayer que los senadores disidentes están de acuerdo con que Marito sea el único aspirante de ese sector ante las negociaciones de cara a la renovación de la mesa directiva que se puedan dar con la oposición, sobre todo la multibancada, con quien conjuntamente vienen acordando en los últimos meses. Lo único que te puedo decir es que hay consenso a favor de Marito, respondió Baqueta. Al ser consultado qué pasó de la candidatura de Silvio Velar, Baqueta respondió: si te digo que hay consenso, no sé por qué me preguntás por Beto. El nombre de Velar sonó fuertemente, pero no porque sus compañeros lo postularon, sino porque él mismo manifestó su intención. Entre los candidatos a la presidencia del Senado también se habló de Luis Alberto Castiglioni y Juan Carlos Galaverna. Sin embargo, el propio Galaverna dijo a sus cercanos que no está interesado en el cargo porque quería dar oportunidad a otros colegas. En el caso de Castiglioni, en una ronda de consultas que se realizó, no hubo consenso para que él sea el elegido de los disidentes. Los que no lo eligieron alegaron que el liderazgo de Mario Abdo Benítez es mucho más destacado que el de Luis Alberto Castiglioni, sobre todo porque Marito tiene un carisma muy interesante. Primera plana 2015. Inicia tu semana informativa. Roberto Pérez con las primeras noticias. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, bañeras de hidromasajes, filtros, spa de la marca Jacuzzi, afamados calentadores y accesorios Semaux, cloros, algicidas, clarificantes HGO, tanques, casetas y piletas de fibra Venecia. Tenés el local en Mariscal López 5696, otro en Boyani, en San Martín y Lambaré. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, teléfono 520-806. En el Día de Mamá y Papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos. Y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Si sos cliente fiel por cada 50.000 guaraníes de compra, obtenés un cupón electrónico. Y si elegís un producto auspiciante, tenés doble chance de ganar. Entérate más ingresando a www.farmacenter.com.py. Farmacenter te cuida. La Gobernación de San Pedro, tendiendo la solidaridad, impulsando el desarrollo y construyendo juntos un nuevo rumbo para el segundo departamento. Ahí en la OFI, en casa, donde quieras, probá el nuevo mate cocido soluble Pajarito. Lo preparás directamente en agua o leche, lo disolvés. Frío o caliente, Pajarito, lo bueno de todos los días. Roberto Pérez, con la información responsable al alcance de todos. Primera Plana 2015, Radio 1, 650 AM. Con 21 se siente el fresco, 13 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital al arranque de esta nueva semana. Es lunes, Roberto, es el 15 de junio. ¿Qué? Tengo frío. Yo también, pero te leo los principales títulos de la prensa nacional. Evo dice admirar a Horacio Cartes y culpa a los Estados Unidos por la guerra del Chaco. Presidente boliviano recuerda conflicto bélico entre Paraguay y su país. El presidente de Bolivia, Evo Morales, conmemoró ayer los 80 años del fin de la guerra del Chaco, alegando que el conflicto fue provocado por los Estados Unidos e Inglaterra. También dijo admirar al presidente Cartes. La guerra que enfrentó a Bolivia y Paraguay duró de 1932 a 1935. Ya cogieron quita y esperanza cocinar. Caída de ti mata, que yo y catatu. En la web de café, allí y mato tu cu. Tocaru queriguazú, tombo ata y guata. Y fue a culto y eruca, muchito rebosar. 5:22 la hora, pajarito cae en Argentina, un desertor del EPP que fundó el grupo armado ACA. Silverio Acosta Zacarías, alias Chivé, trabajaba en carpintería en una villa de Rosario. El desertor del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, Silverio Acosta Zacarías, de 32 años, alias Chivé, quien después de mucho tiempo de integrar el grupo armado, fundó la agrupación campesina ACA. Al final fue capturado ayer en la ciudad de Rosario en una operación ejecutada por la Policía Federal local. Esto se produjo gracias a informes y apoyo suministrados por agentes paraguayos de antisecuestro, de inteligencia militar y de la SENAT, que a su vez integran el bloque gubernamental Fuerza de Tarea Conjunta. La detención de Acosta Zacarías se concretó ayer a las 12, mediodía, sobre la avenida Presidente Julio Argentino Roca, entre las calles Gaboto y Garay, en la zona de la peligrosa Villa La Lata, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Sibé fue detenido por los agentes argentinos al salir de la casa que habitaba junto con su concubina, Francisca Romero Benítez, 29 años y un hijo, aunque en el mismo sitio viven también algunos de sus hermanos y otros parientes. El operativo se desarrolló a exactamente 1.415 kilómetros por tierra de la casa donde vivía el terrorista en Paraguay. Primera Plana inicia tu semana informativa. Roberto Pérez con las primeras noticias. De un ayer, dicha y dolor que dejara en mí, hoy esta canción te dedico a ti, con hondo fervor se moreja a mí. Ladridos y movimientos de vehículo precedieron a la trágica explosión, testimonio sobre hecho que costara la vida a dos militares. Ladridos de un perro y la luz de un vehículo estacionado precedieron la fuerte explosión que costara la vida al capitán de ingeniería Enrique Piñanes y al suboficial José González. Así declaró Domingo Quevedo, vecino de Cuero Fresco, Horqueta. Ocurrido esto en la noche del 18 de noviembre pasado. Quevedo declaró ante la Fiscalía, tras la publicación del diario ABC Color, que cuestionaba que él nunca haya citado a dar testimonio, pese a que es un vecino del lugar donde ocurrió el hecho. Fue el general en situación de retiro, Herminio Piñanes, padre de Enrique Piñanes, quien encontró a Quevedo y pudo escuchar su testimonio de lo que percibió esa fatídica noche. A su vez, Piñanes contó a ABC lo que dijo Quevedo. El fiscal Casal, Joel, había justificado a medios radiales que no tenía conocimiento de vecinos que fueron testigos porque en la zona donde ocurrió el hecho era desolada. Pero luego, al diario ABC Color, indicó que no citó a ningún vecino de la zona porque todos habían manifestado a los investigadores durante las pesquisas preliminares que no vieron absolutamente nada. Lo concreto es que el fiscal Casal citó a Quevedo, quien relató lo que percibió esa noche. En la fecha del hecho, siendo las 20, escuché que mis dos perros estaban ladrando. Entonces salí a mirar si alguien llegó a mi casa, ya que los perros parecían que atropellaban a alguien. Parecían estar enojados, indicó Quevedo al inicio de la declaración. Siguió diciendo, entonces salí a mirar y vi hacia la ruta, luz de vehículo encendido. No vi si estaba estacionado o en movimiento porque entré enseguida, ya que pensé que algún transeúnte se quedaba a orinar, situación que generalmente ocurre. A veces se quedan a tomar cerveza, ya que el lugar es limpio y no me pareció nada raro. Luego se refirió al trágico momento. No pude diferenciar bien si era motocicleta, auto, camioneta o qué tipo de vehículo. El área es muy oscura. Volví a entrar a la pieza, a ver el noticiero y enseguida escuché un fuerte ruido, una explosión, y pensé que era explosión de cubiertas, pero como era muy fuerte dudé que fuera de cubierta. Seguidamente se percató de que era algo mucho más grave. Como era muy fuerte la explosión, dudé que fuera de cubierta. La explosión echó algunos objetos colgados en la pared, entonces esperé un rato para salir a mirar. Cuando salí, no había nada en el lugar, todo oscuro. Esa luz que vi cuando salí la primera vez ya no estaba. Volví a entrar en mi pieza a ver la tele y escuché unos ruidos, movimientos de vehículos. Salí del portón de donde estaba, más hacia la ruta, y finalmente pude observar mucha gente. Hombres vestidos de militares ya estaban ahí hablando, yendo y viniendo. No pude escuchar exactamente de qué hablaban. Hasta ese momento no sabía lo que estaba pasando. Volví a entrar a la pieza y enseguida ya vi en la tele a Óscar Acosta, quien dijo que habían dos militares muertos y dos heridos. Luego volví a salir a mirar, volví a entrar y así estuve por 2 horas más o menos, hasta las 2 de la mañana, hora en que ya me quedé dormido. Es todo lo que puedo relatar. Es lo que dijo este testigo. Ladridos y movimientos de vehículos precedieron a la trágica explosión, testimonio sobre hecho que costará la vida a 2 militares. Roberto Pérez te da las noticias de primera plana para que inicies el día con toda la información. Seré cobiaré, como así seré cobiaré, tu desprecio es si será. Si hoy me banco en espera, ay no, aquí será y tú.